Saludo primeramente al angelito y su padre. Saludo primeramente al angelito y su padre. También saludo a su madre que lo sostuvo en su vientre. Saludo yo a los presentes que le dan tal reverencia. Saludo y pido clemencia, que Dios le dé salvación. Y en el nombre del Señor, saludo la hermosa mesa. Saludo primeramente a tu dulcísimo padre. Saludo primeramente a tu dulcísimo padre. También saludo a la madre que te son tu Señor, saludo a la hermosa mesa. Saludo yo a los padrinos que por su gran merecimiento. Saludo yo a los padrinos por su merecimiento. Ya los santos sacramentos, ya mi Dios el unitrino. Saludo el altar divino, todo cubierto de flores. También saludo, señores, a este glorioso angelito. Saludo el altar bendito, todo cubierto de flores. Saludaré los padrinos en cuyo agradecimiento saludaré a los padrinos en cuyo agradecimiento, porque fueron muy atentos en hacerte un cristianismo. Agua de este bautismo que por el que le oíste decir, te pusiste a morir de diferentes colores. Saludo el libro misal por sentirlo muy notorio. Saludo el libro misal por sentirlo purgatorio. Al ángel en su velorio y a la pila bautismal. La fragancia de este altar emite suaves olores. Saludo el arco de flores. También saludo la tierra que en ella estamos pisando. También saludo la tierra que en ella estamos pisando. Ella nos irá tragando por los campos y la selva. Y las más fragantes hierbas y mostrarán sus fervores. Cada cual dan sus olores, sea rosa. Saludo al arco de flores. Saludo con armonía al sol, la luna y estrella. Saludo con armonía al sol, la luna y estrella. Resplandeciente y bella, al mundo dan alegría. Saludo al Santo Mesías que está en todas las iglesias. Y saludo con tristeza el sepulcro y el cajón. Dios lo lleve a su mansión y en su infinita pureza. Saludamos noche y día al sol, la luna y estrella. Saludamos noche y día al sol, la luna y estrella. Del mar a la cordillera, las aguas tan conmovían. Por las pilas bendecía, adentro de las iglesias. Cristiano que reza el astro de contrición. El Señor tendrá perdón de los pies a la cabeza. Saludo el ángel glorioso y le saludo su corona. Saludo el ángel glorioso con hoyito de congona. Le saludo su corona y al cielo se irá dichoso. Los velando. Y su alma se irá volando a la mansión, no lo dudo. Y le anunció en mi saludo, la gloria lo está esperando. Angelito en una imagen, supe que te había muerto. Angelito en una imagen, supe que te había muerto. Y cuando supe de cierto, al tiro yo armé mi viaje. Sin tener ningún herraje, me vine con ligereza. Saludo a la hermosa mesa de diferentes colores. Saludo al arco de flores de los pies.